Y ahora vamos a hablar con otra fanática. En este caso se va a presentar ella misma, que es Kitty. ¿Cómo estás, Kitty? Hola, ¿cómo andás, Nico? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Contanos de qué club de fans sos. Del fans club Simplemente Luis Miguel, Córdoba, Argentina. Uno de los clubes más grandes de Luis Miguel, sí, en el mundo entero, se podría decir. Que lo conocen como la banda del rojo, ¿no? ¿Puede ser? Como la banda del rojo, así nos bautizó Luis Miguel en vivo en su show, como la banda del rojo, porque desde el año 2003 tenemos la iniciativa que la gente va vestida de rojo y masivamente el Orfeo o el Chato de Carreras se visten todos completamente de rojo. O sea, es algo único en el mundo, un fenómeno fantástico, muy lindo, y bueno, a él le encanta y bueno, así nos bautizó. Y ustedes estaban esperando ansiosas, lógicamente, estos 50 años, porque le iban a hacer flor de festejo en Córdoba, ¿no? Y estábamos, imagínate, esto era como, viste, los 15 años de nuestras hijas, digamos. Claro. Pero de Luis Miguel, o sea, ya hacía más de un año que estábamos planificando, organizando. Nosotros teníamos planificado un evento para a que se iba a realizar el 18 de abril en Sheraton Hotel, o sea, iba a ser algo grande, grande, grande, grande, pero bueno, debido a las circunstancias de público conocimiento, se pospuso, no sabemos para cuándo. Y creo, pero me parece que van a tener que esperar hasta los 51, me parece. Yo creo que vamos a festejar los 51, pero bueno, sí, teníamos puestas muchas energías, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Kitty, hoy le preguntábamos a otras fans qué fue lo más insólito o lo más loco que ella considere que hizo por Luis Miguel. Mira, bueno, hemos hecho, cuando digo hemos hecho, porque bueno, son el club hace 26 años que estoy, y bueno, cada cosa que hacemos no solo lo hace uno como admirador individual, sino con el club a cuesta. Claro. Y nada, hemos hecho de todo. Hay chicas que pero han hecho 20 locuras más que yo. Yo me acuerdo en el 2012 que me fui a Chile a verlo a Luis Miguel. Ay, dije, por Dios, nunca más en mi vida, porque de un momento a otro dije, vamos, que Luis Miguel se presentó en Viña del Mar. Sí, y nos fuimos en colectivo, o sea, eran 30 horas más o menos de viaje tuvimos hasta Viña del Mar. O sea, salimos un martes. El tema es que fuimos a verlo solamente a él, no es que nos bajamos del colectivo y entramos a la Quinta Vergara a verlo, salimos, nos tomamos el colectivo, o sea, prácticamente desde un martes hasta un viernes estuvimos viajando, fue realmente tortuoso por el tema del viaje, no haber tenido nunca descanso porque teníamos que trabajar, o sea, no podíamos faltar a trabajar, pero bueno, eso creo que fue una de las cosas locas que uno ha hecho. Se sacaron el gusto y pudieron verlo. Claro, es que lo loco fue que nos fuimos a un lugar y ni siquiera nos pudimos sentar, ¿entendés? A tomar una gaseosa, a comer algo. Eso fue en realidad lo loco, todo por Luis Miguel. Bueno, y personas. Había tantos controles en la frontera que no sabíamos si llegábamos a verlo. Ponerle que el recital empezó a las 9. El festival. Nosotros habíamos llegado a las 7. Ajá, o sea, que nos bajamos y nos fuimos. ¿Y tuviste oportunidad de tener algún encuentro así personal con él, cercano? A Luis Miguel yo lo pude saludar, conocer por primera vez allá por 1999 en España, en el histórico Casino de Madrid. Y que yo siempre digo que eso también, este encuentro se dio por él, porque estaba rodeado, yo siempre cargo y digo, Luis Miguel se volvió porque detrás mío vio una mujer linda y se volvió, y de repente era yo y no le quedó otra que saludarme, y nada, me dio un abrazo, recuerdo que me decía, sí, mi amor, sí, corazón, o sea, es una persona muy afectuosa, distinto a lo que uno ve, y el la última vez que vino acá a Córdoba, bueno, se bajó y saludó. Sí, estuvo todas las hace personas que estábamos ¿cuánto? Ahí. Hace 2 años más o menos que estuvo en Córdoba, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. La última visita que hizo, digamos, la gira por Córdoba, por Buenos Aires, que bueno, ese momento nadie se esperaba. Yo siempre les cuento a las chicas, porque ellas son más locas que yo. yo en ese momento, cuando vino Luis Miguel, estaba en el cumple de mi hija. Dije, no la puedo abandonar a mi hija por Luis Miguel, porque si no, mi hija me mata. Entonces nos comunicamos por WhatsApp. Luis Miguel llegó, no, todavía no llegó, no llegó. Bueno, listo, me voy para el Sheraton cuando terminó el cumpleaños. Y tuve la suerte que cuando yo llego, no éramos muchas las que estábamos. Y pudieron ver. Pero había chicas que habían, y lo pudimos ver, y jamás uno pensó que se iba a bajar del auto. Y se llevó en ese momento la remera del fans club. Remera del fans club se las ha llevado infinitas de veces. No sé, tiene como 20 remeras del fans club. Nos ha mandado también póster autografiado. La remera del club también nos dio una vez una sorpresa y la mandó firmada. Realmente no nos podemos quejar de cómo nos mima Luis Miguel. Y por eso, bueno, nosotros, aunque sea de modo virtual, celebramos a lo grande los 50 años de Luis Miguel. Bueno, y ahora para ustedes, porque cada club de fans se va con un tema, ¿no? Lo dejamos con un tema. Vamos a escuchar este del año 1999, que para nosotros, para la audiencia, es el mejor tema en la carrera musical de Luis Miguel. Hay temas, uno mejor que el otro, pero este es imbatible. Es un tema con el cual ganó el Grammy Latino por su álbum Amarte es un placer. Estamos refiriéndonos... Que fue un discazo. A O Tuvo Ninguna, un hitazo, lógicamente. O Tuvo Ninguna. Este es el y tema... Y un buen recuerdo para mí, porque con esa canción y con ese tema lo pude conocer a Luis Miguel. Bueno, mira, entonces este tema... Hace de cuenta que Luis Miguel se los dedica a todo el club de fans de Córdoba, ¿eh? Siempre como... Simplemente Luis Miguel, Córdoba, la banda del Rojo, ¿eh? Exacto. Bueno. Gracias, nos encanta O Tú Ninguna y saludos a ustedes por la comunicación. Gracias y a seguir festejando estos 50 años que de Luis Miguel, que van a durar un año los festejos. Y ustedes son la razón. Van a durar un año. Exacto. Felicidades para nuestro sol y gracias a ustedes.